FM Río 94.3. 12:30 del mediodía de este domingo 29 de mayo. Mira, esta semana se dio algo muy interesante, nuevo, relativamente nuevo, y como iniciativa me parece superlativa. Esta semana se dio comienzo al Consejo de la Niñez de Coronda. Está representado por alumnos de quinto grado de todas las escuelas de la ciudad y es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Coronda, que está a cargo de la licenciada Cindy Fogliatti, con la que vamos a charlar un ratito. Cindy, buen día, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Bien tu domingo? Bien, bien, tranquilo. Me alegro. Cindy, contanos un poco qué es esto del Consejo de la Niñez, por favor. Bueno, el Consejo de la Niñez, como dice la palabra, es un consejo que está conformado por niños. Su fundamento son los postulados de Tonucci, que es un psicopedagogo italiano, que es muy conocido. Bueno, y su postulado dice que hay que escuchar a los niños porque son quienes pueden darnos otra mirada sobre la realidad de las ciudades. Él nos dice que si una ciudad es segura y es aceptada por los niños, va a ser segura para todos sus habitantes. Estos chicos que conforman este consejo, ¿cómo aparecen ahí? Fueron votados por sus compañeros. O sea, primero ellos se postulan quienes querían y después hicieron votación en todos los quintos grados de las escuelas de Coronda, incluyendo las rurales. Así que son elegidos democráticamente por sus compañeros para ser representantes, tienen que tener ganas de ir ahí, una vez que son votados, se integran a este consejo. ¿Cuántos son? 19 chicos, son un montón. Son como muchos. Sí, pero lo bueno es que todos tienen muchísimas ganas. Ya tiraron un montón de propuestas en la primera sesión, así que bueno, tenemos muchísimo para trabajar. ¿Vos sabés qué pensaba cuando veía las fotos de primero la primera reunión que se hizo en el centro comercial y después esta de la reunión de esta semana que se hizo ni más ni menos que en el Consejo Municipal? Que el hecho de empezar a tratar cuestiones entre comillas políticas, porque en definitiva es lo que es. No hay que tenerle miedo a la palabra política, todo por el contrario, creo que hay que amigarse con la palabra política porque es el futuro. Desde tan chicos, hace como que empecemos a cambiar la mirada de los chicos con respecto a determinados temas, a partir de ellos. Y pensaba, el signo de pregunta era, ¿qué podían plantear? Porque por ahí, desde la adultez, desde la tontera de la adultez, por ahí pensamos, son cosas de chicos. Cuando en verdad tendríamos que preocuparnos un poco más por estas cosas, ¿sí? Ellos son súper críticos y la verdad que siempre nos dejan con la boca abierta. Y tienen una mirada totalmente distinta de los adultos. Nosotros tratamos de contaminar lo menos posible su mirada sobre las cosas. Y la verdad que nos sorprenden y son sumamente críticos de la realidad. Y esta edad es especial porque, bueno, ya tienen ciertas nociones de algunas cosas y a la vez tampoco están contaminados por los adultos. ¿Qué cosas propusieron, así por que, ejemplo? Bueno, y mucho de ecología, distintos temas, incluso algunos niños estaban preocupados por la inflación, el costo de los alimentos, la seguridad vial, la estructura de los barrios, por ejemplo, las calles, la iluminación. Fue muy variado, y eso que fue la primera reunión, así que agárrese Coronda, que acá hay muchos niños que van a trabajar por la ciudad. Sin duda que sí. Sé que tiene una importancia superlativa esta de ir formando, porque aparte, yo no sé si van a salir dirigentes, pero de cualquier manera, esto de perderle, no el miedo, pero esta cuestión que separa la política de la ciudadanía, este bache que hay, ¿no? Donde se piensa que la política de los políticos y no de los ciudadanos. Esto hace como que, en verdad, los chicos, si de chicos se van integrando y entienden de que si no hay un aporte de la sociedad para con la política sola no va a resolver los problemas. Y la política no es mala, y la política en el real sentido es esto, es participación, es solucionar problemas, tratar de solucionar problemas en conjunto, el de aportar ideas para tener soluciones, el de conformar parte de esta sociedad que, bueno, hoy los mira de una manera y entiendo que los tiene que mirar de otra. ¿Cómo ves vos esta cuestión? Mira, nosotros lo que buscamos, más allá de la participación, de escucharlo, es la construcción de ciudadanía. Claro. Y que sean ellos quienes también enseñen al resto de la sociedad que es importante involucrarnos, que es importante ser parte de la solución y no siempre desde el lado de la crítica, sino brindando ideas, proyectos constructivos. Y es lo que buscamos. Aparte, entiendo que debe haber un feedback de esto, y los chicos se van a involucrar a los padres. Y por ahí el hecho de volver a casa y contar la experiencia y a su vez tener una referencia con los padres de esto también sirve, ¿no? Sí, por supuesto. Ellos son transmisores, multiplicadores increíbles. La mayoría vinieron con un montón de propuestas de sus compañeros, así que creemos que toda la escuela también va a estar involucrada y todas las familias, y indirectamente todo Coronda. O sea, que multiplicador, es enorme la posibilidad que se tiene a partir de esto. Primero de la elección, es decir, primero de la propuesta, ¿no? Yo quiero ser, y que te voten tus compañeros y te manden. Y obviamente hay que volver a la escuela y plantearle a los chicos que te votaron para que vos seas qué es lo que pasó. Y ya estamos conformando un equipo de trabajo. Y después ir al otro grupo más grande donde están todos los elegidos y hacer el consejo y también debatir. Y en el debate que salgan propuestas, que se debatan las propuestas, que haya, a ver, de esas propuestas no te digo que haya soluciones, pero que haya ideas en definitiva que se aprueben, es la construcción de un sistema democrático a esa edad y que se entienda, porque en definitiva estamos construyendo el futuro de la democracia, sin duda. Sí, y todo a través del juego. Nosotros jugamos a ser concejales o eso, pero lo toman con un compromiso enorme. Y el entusiasmo que tienen desde el momento uno, la verdad que es sorprendente. Ah, aparte, desmitificamos la otra cuestión, que es desmitificar un poco el Consejo Deliberante, ¿no? A ver, ¿para qué están los concejales? ¿Qué es lo que hacen? Y estar en el recinto. Estuvieron en el recinto esta semana del Consejo Deliberante, estuvieron con concejales, pudieron charlar. Y lo más importante es preocuparse por la ciudad. Sí, ellos lo tienen bien en claro, quiénes son los concejales, quién es el intendente. La verdad que estuvimos charlando y nos sorprendió que tienen bien en claro los conceptos. Así que arrancamos desde ahí que saben bien que son quienes nos representan en la ciudad. Y ellos la tienen bien clara, que son quienes representan a los niños de Coronda. Así que son muy inteligentes todos, muy capaces, con muchas ganas, y seguramente algún cambio vamos a ver a partir de ellos. ¿Qué te queda de esta primera reunión en el Consejo? Primero, felicidad, porque sí, la verdad, claro, que obviamente es una experiencia sumamente gratificante. Nosotros ya habíamos tenido un consejo de niños desde el año 2011 al 2016. Incluso participamos de congresos a nivel en Latinoamérica, fue en Santa Fe, en el año 2013. Y ahora, bueno, lo retomamos porque sabemos la importancia que tiene de escuchar a los niños. Así que, bueno, veremos qué surge de esta nueva camada de consejeros. Te digo que vamos a estar al tanto de esto, que te voy a volver a molestar algún domingo de estos para que nos vayas contando. Nos parece una experiencia enriquecedora totalmente el hecho del involucramiento de chicos de quinto grado de la escuela primaria, y insisto sobre esto porque es importantísimo, chicos de primaria, de quinto grado, que se autopropusieron, que sus compañeros de la escuela los votaron y que están conformando un consejo de niños de la ciudad y que van a aportar ideas y que obviamente, seguramente, a lo mejor si sabe algo, algún concejal podrá levantar o el mismo consejo, y estamos contribuyendo de esta manera a generar cosas muy importantes. Cindy, te agradezco muchísimo este contacto de hoy domingo, tengas un buen domingo y bueno, mantenernos por favor informados. A ustedes, seguramente en las próximas estemos con los consejeros porque tienen muchas ganas de salir a contar su experiencia, así que seguramente vaya acompañada la próxima vez. Con mucho gusto vamos a recibirlos a los chicos y a hablar. Creo que lo bueno es poder comunicar, lo bueno es pensar que tenemos estos chicos en Coronda y que obviamente si tenemos los chicos y de esta manera hay futuro y hay esperanza. Claro, la esperanza siempre está y apostamos a eso. Cindy, buen domingo, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Charlamos con la licenciada Cindy Fogliatti, que es secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Coronda, en esta idea espectacular que es hacer el Consejo de la Niñez en Coronda. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.